Radio. Doce y cinco minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local en la mañana de este martes 8 de abril y lo vamos a hacer pues cerrando el turno de política. Precisamente la jornada de hoy cierra el turno el Partido Socialista, ya nos acompaña Isabel Gómez en los estudios de Radio Brique. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te he puesto a hablar durante los próximos 30 minutos sobre diferentes cuestiones relacionadas, como siempre decimos, con el ámbito de la política municipal. Es lo principal que atañe en este espacio, que bueno, pues no quita que también se informe sobre otros asuntos. En principio, no es el caso porque querías hablar sobre las reuniones que se han mantenido por parte de los grupos municipales recientemente, la pasada semana, sobre temas diversos, sobre todo, bueno, pues relacionado con el tema de empleo, con esta casa también, con Radio Brique, o con el trabajo de cara a los presupuestos de este ejercicio actual 2014. ¿Por dónde comenzamos? Por las reuniones en las que se hablaba, por ejemplo, del tema de empleo. La bolsa de trabajo ha sido uno de esos encuentros y también otro encuentro para conocer el trabajo que se desarrolla y cómo se hace por parte de los servicios sociales comunitarios, ¿no? Así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, pues decir que esta semana pasada ha sido una semana intensa en ese sentido. Fue una sorpresa agradable para nosotros que se haya impuesto un ritmo de trabajo elevado, pero bueno, como todo, nos parece que vamos un poco a descompás, ¿no? En el sentido de la bolsa de trabajo, yo creo que es importante hacer hincapié que hablamos de una bolsa que cerramos o consensuamos las formaciones políticas y los grupos municipales más allá de año y medio, y que aún al día de hoy pues no está en funcionamiento. Somos conocedores y no podemos estar al margen de los altibajos, ¿no?, de la puesta en marcha de esta bolsa. Es cierto que la Junta de Andalucía emitió un informe de discrepancia en el que nos solicitaba al Ayuntamiento de Ubrique corregir determinados artículos que entendían no eran conforme a la normativa aplicable. Pero bueno, después de las valoraciones, yo creo que además de esta, en esta ocasión ágil y rápida, pues los grupos decidimos seguir hacia adelante, porque además las razones que se aludían para mantener estos artículos, tal y como lo habíamos aprobado en pleno a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pues parecía darnos garantía de que la razón la teníamos el Ayuntamiento. Entonces, creo que ese matiz importante, pero que bueno, que al final es un paso más en el que no paralizamos en ningún momento la bolsa, sino que seguimos con luz verde y ya se resolverá ese conflicto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y esperaremos cuál es el resultado, pero yo creo que eso no es la razón por la que se pueda aludir al retraso de la bolsa, porque como digo, después de una primera valoración de lo que se aludía por la Junta y de lo que contraargumentaba el Ayuntamiento, pues lo tuvimos claro y seguimos hacia adelante. Entonces, esta semana pasada, la convocatoria que se hizo desde la Concejalía de Personal para mantener un encuentro con los grupos municipales iba dirigida básicamente a establecer determinados criterios en función de determinadas circunstancias que se habían detectado en lo que es los listados de la bolsa. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Con independencia del criterio final que se adopte por parte del equipo de gobierno, nosotros creemos que aquí hay un problema de envergadura, porque la bolsa de trabajo, los datos se solicitaban a las personas interesadas del 2012 y por tanto son datos que están obsoletos y no actualizados al día de hoy, y es un problema, como digo, considerable. Nosotros, cuando hablamos de la lentitud con la que se ha hecho este proceso, no es confrontar partidistamente, como en alguna ocasión ha querido incluso la propia concejal, de si cuando gobernaba el PSOE tardaba lo mismo, ¿no? Yo, por mi memoria, creo que no tardábamos un año y medio en poner en marcha una bolsa, pero que con independencia de lo que tarde cada equipo de gobierno haya tardado en ponerlo en funcionamiento, lo que viene cierto es que todo lo que sea retrasar el proceso de puesta en marcha significa que los datos son obsoletos y por lo que significa que tú no vas a dar respuesta a las realidades de las familias ubriqueñas relativas a la demanda de empleo por el Ayuntamiento de Ubrique ni a su situación socioeconómica. Entonces, hay casos concretos en los que en esta reunión se expuso que habrá que tomar una determinación y supongo que ya se verá en una próxima reunión, pero nosotros nos preocupa que más allá de esos casos que se ponían sobre la mesa por parte del Departamento de Personal, es que va a haber todo un elenco de casos en los que la realidad actual nada tiene que ver con lo que se manifestó cuando se solicitó la bolsa. Así que vamos a empezar, cuando empecemos, vamos a empezar mal, porque va a haber comparativas de familias de interesados que van a suponer discrepancias importantes, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Creemos que quizás la forma de haber subsanado esta cuestión es que en el tiempo que se ha estado solicitando a los interesados, pues la presentación de la información, lo mismo podríamos haber actualizado esos datos en vez de solicitarlos, los que ya pedimos en su día, pues haberlos actualizado y haber tenido una información más detallada y más a los tiempos en los que estamos para poder atender a la realidad de la situación, como digo, socioeconómica y laboral de las distintas familias y de los distintos interesados en Ubrique. Así que eso será una cuestión que tendremos que valorar en los próximos días y será seguro un tema que abrirá determinadas espitas que a ver también cómo se resuelven, por lo que digo, porque ya en el momento en el que no se tiene un reflejo actualizado, pues va a suponer diferencias entre las propias personas, ¿no?, los propios solicitantes. También tengo que decir que en esa misma semana pues se planteaba por la mañana una reunión con el Departamento, como tú bien decías, de Servicios Sociales Comunitarios, donde se invitaron a los grupos municipales y también a la plataforma de desempleados de la localidad. Y nosotros una reunión que le decíamos también a la concejal que era necesaria de mantenerse, pues la plataforma nos transmitía una determinada información de muchas personas que se encontraban en una especial y difícil situación y parecía que no tenían la respuesta adecuada por parte del ayuntamiento mientras que se estaba atendiendo a otras personas con otras características, ¿no? Nosotros creemos que quien tiene que trabajar eso en profundidad es el equipo de gobierno con quien pone sobre la mesa la información discrepante, ¿no?, que es la plataforma. Y se tenía que abrir un proceso de diálogo y de contrastar la información que ambas partes tienen para ver dónde radican las razones. Si es razones porque no se conocen datos que conoce una de las partes, y es decir, que el ayuntamiento no disponga de determinados datos, o al contrario, que los de la plataforma no dispongan de datos que tiene el ayuntamiento. En definitiva, la mejor manera de que, porque a nosotros nos preocupa, la mejor manera que los servicios sociales comunitarios se les reconozca, como no puede ser de otra manera, la labor que realizan, el trabajo técnico que tienen detrás, cada uno de los informes que se elevan al ayuntamiento, la mejor manera, como digo, es tener un contacto directo con aquellas familias que necesitan directamente de una atención por parte de los servicios sociales comunitarios y por tanto, que la concejal, en este caso, coordine toda el contraste de esta información y poder ver si ha habido algún fallo, pues subsanarlo, ver si, como digo, si ha sido debido a falta de aportación de datos o información, pues también subsanarlo en ese aspecto. Y creo que, vamos, fue una reunión en ese sentido positiva. Y bueno, nosotros tenemos que decir desde aquí, desde los micrófonos de Radio Ubrique, que nosotros en esa diferencias que puedan existir, nosotros lo que sí pedimos es que por parte de la concejal de Servicios Sociales pues esté encima de estos temas y contraste toda la información que le llega de no solo de la parte administrativa del ayuntamiento, que es muy importante, pero que también la contraste con la que llega de la calle, del ciudadano y en este caso de la plataforma, para poder trabajar en positivo y de cara al futuro atender a las familias más necesitadas de la localidad. Eso dentro de lo que es el aspecto laboral, a través de esas reuniones que se mantuvieron con los grupos municipales durante la última semana. También creo que te quería referir al Consejo de Administración de Radio Ubrique, en el que, bueno, pues se ponía sobre la mesa, entre otros asuntos, la renovación de los estatutos de esta casa, una cuestión a la que os quería referir. Pues sí, también en esta reunión pues tuvimos el problema que el compañero no pudo asistir por motivos laborales y mandamos a través de correo electrónico a la Secretaría del Ayuntamiento pues la propuesta o las dudas que el Grupo Municipal Socialista tenía respecto a estos estatutos. Nosotros creemos que esta casa funciona bien, que Radio Ubrique trabaja perfectamente, que los trabajadores sois capaces de actualizar todo lo que es la actividad de la propia radio, pero es verdad que nosotros lo que reivindicábamos que es que los estatutos eran obsoletos, eran unos estatutos que se incumplían y que, por tanto, lo propio es tener unos estatutos que se cumplan, que regulen el funcionamiento de la radio y las funciones de cada una de las estructuras administrativas que tienen que formar parte de la misma. Pues, como digo, mandamos ese correo ese correo electrónico a la secretaría, pero bueno, hubo un par de errores, que cuando se mantuvo la reunión, pues no se conocía por parte de las personas que estaban allí que el Grupo Socialista había presentado este correo, y que agradezco que el alcalde se interesara por él mismo y lo llevó, lo imprimió y lo llevó a la reunión. Pero la verdad es que lo que nos trasladan después, pues que no se trataron las propuestas que hacía el Grupo Socialista, pues no está, básicamente pues no está presente, ¿no? Entonces nosotros, parece que lo que se quedó en la conclusión es llevar el borrador de estatuto a una comisión informativa, y supongo que será en la comisión informativa previa al pleno donde se vayan a aprobar estos estatutos. Y nosotros, pues bueno, aprovecharemos esa comisión, que es donde se nos ha dejado al final el marco de participación, pues en la comisión expondremos las propuestas que el Grupo Socialista hace y que ya los miembros de la comisión informativa de los distintos grupos municipales pues se pronuncien de cara a estas propuestas. Que la verdad es que de propuestas de profundidad y de calado pues no eran cuestiones que no generaba ciertas dudas, cuestiones que creíamos que podían aclararse o transcribirse de una manera más clara. Y, en definitiva, pues en pro de una mayor transparencia y claridad de los estatutos. No tenían tampoco una especial injundia, ¿no? Pero creo que sí tengo que decir que el consejero del Grupo Municipal Socialista en el Consejo de Administración creo que es el único que ha presentado propuestas de estatuto, con lo cual supongo que el resto de los consejeros, representantes de los grupos municipales, pues estarán conforme al borrador que se ha planteado directamente por el ayuntamiento. Pero, como digo, nosotros intentaremos de generar cierto debate en determinadas cuestiones y que ya la comisión se pronuncie en el sentido que entienda y ver si tenemos o no parte de razón en las cosas que queremos comentar, ¿no? Y básicamente concluiría con ese resumen lo que fue el Consejo de Administración de Radio Ubrique. Bien, pues eso por un lado. Luego también por otro lado hubo reunión de grupos municipales para abordar nuevamente los presupuestos de este ejercicio 2014, no en la primera, si no me equivoco, reunión que se mantiene ya en torno a este asunto. Y bueno, pues también te quería preguntar por la perspectiva del PSOE en torno a ella. Pues mira, en esta reunión, que tampoco pude, porque soy yo la que ha estado asistiendo a las reuniones de presupuestos del 2014, bueno, a las reuniones, a un par de reuniones, quiero recordar, que tuvimos a primeros de año, y en esta no pude asistir. Yo le transmití a algunas personas del equipo de gobierno mi imposibilidad en esta semana pasada para poder estar en determinadas reuniones, y bueno, así se decidió convocarla, que yo no quería que se paralizara, ni mucho menos la impronta del alcalde de reunir a los grupos municipales, y es cierto que nos han remitido la información que se proporcionó en esta reunión. Y bueno, yo, por la parte que ahora mismo así, con carácter general, tengo que transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas, ya con independencia de un análisis más detallado de los propios del propio borrador de presupuesto, es decirle un par de cuestiones. Nosotros tenemos que aclarar determinadas cosas que se han dicho en estos micrófonos por otros grupos municipales, que no es el que gobierna, que dicen que nosotros estamos obligados a presentar unos presupuestos municipales para el ayuntamiento, que me parece ridículo, por no calificarlo de otra manera, porque el Grupo Socialista tiene que recordar que, igual que el Partido Andalucista y Izquierda Unida, en los presupuestos del 2013 pues nos abstuvimos las tres grupos municipales de la oposición frente a la propuesta que hizo el equipo de gobierno. Y entonces nosotros lo que sí, porque nos gusta hacer las cosas con carácter más serio y con carácter más formal de como lo hacen otros, sobre todo en pro de esa transparencia y claridad que nos gusta decir, pero muchas veces no se aplica, y nosotros hicimos un escrito dirigido al alcalde donde le poníamos unas ciertas condiciones para hablar de los presupuestos 2014. Y en esas condiciones, pero para hablar a través de la propuesta del equipo de gobierno, Nosotros ni gobernamos ni hemos puesto al alcalde que está. Otros sí lo han hecho. Entonces nosotros asumimos el papel que nos corresponde. ¿Estamos dispuestos a dialogar? Siempre. ¿Estamos dispuestos a trabajar? Siempre. Lo que pasa que entendemos que quien tiene que marcar la directriz y las líneas y sobre todo las relaciones también entre los grupos municipales, pues es el que gobierna, en este caso el alcalde de Ubrique. Nosotros le decíamos en ese escrito que el periodo máximo para poder llegar a un posible acuerdo de cualquier tipo respecto a los presupuestos 2014 era en el primer trimestre de este año, que ya ha concluido, ya ha pasado marzo, y por tanto ya estamos fuera de ese plazo que el Grupo Socialista dio. ¿Por qué? Pues una razón obvia. Se aprobaron unos presupuestos 2013 en noviembre del año que se suponía que tenían que presupuestar, y dijimos que mira, que este año, aprendiendo de los errores que en este caso creemos que cometieron otros, pero bueno, aprendiendo de esos errores, todo lo que sea hablar de los presupuestos tienen que ser para realmente que sirva el instrumento y la herramienta que son, que es presupuestar la actividad durante ese año, no para dar el reconocimiento de lo que se ha hecho. Entonces creíamos que el primer trimestre era un periodo razonable para culminar estos encuentros y ver si había alguna línea de colaboración. Desde aquí, pues tenemos que decir que para nosotros ya hay un incumplimiento obvio de una de las condiciones que ponía el Grupo Municipal Socialista. ¿Significa que no estamos dispuestos a hablar? No, escucharemos. Nosotros escucharemos qué es lo que tiene planteado el equipo de gobierno y decidiremos. Lo que sí tengo que decir que incumpliendo una de las condiciones que para nosotros era importante en el periodo temporal, en el horizonte temporal, no vamos a tomar la actitud de otros grupos municipales. Nosotros no podemos manifestar cuál va a ser nuestra posición respecto a los presupuestos porque no nos son indiferentes. Cuando algunos dicen que se van a abstener, pues yo la verdad es que me escandalizo de cierta manera, políticamente hablando, porque no sabemos qué es lo que te van a proponer como para que del tirón tú te abstengas. Lo mismo te presentan algo realmente bueno, que incluso tengas que considerar votar a favor, o algo tremendamente malo, como para que tenga que posicionarse en contra. Entonces nosotros, nuestra posición será en función de la propuesta que haga el equipo de gobierno y, como digo, en función también de las condiciones que ha puesto el Grupo Socialista. Nosotros, otra de las cuestiones dentro de los presupuestos que hemos transmitido al alcalde, que necesitamos de una respuesta, es para qué se va a utilizar el mercado de abasto antiguo. Ahí hay una, yo no sé si decir una controversia o una serie de opiniones discrepantes entre los grupos respecto al fin o al uso de ese inmueble, y nosotros creemos que está en una zona tan especial por las posibilidades que puede permitir a determinadas actividades, que necesitamos de un consenso mayoritario de los grupos. Nosotros sabemos que el equipo de gobierno presentó una subvención a través del plan de empleo estable y le pedíamos pues que nos clarificaran qué es lo que habían presentado para esta subvención, y que le pedíamos al alcalde que contrastara la opinión mayoritaria de los grupos municipales para que lo que se instale allí pues sea de mayor modo posible, cuente, ¿no?, con el visto bueno de la mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Ubrique. Esa documentación nos la han remitido también, la valoraremos y veremos la opinión que mi grupo tiene que transmitirle al alcalde de Ubrique. En todo esto sí tengo que decir un par de cosas que para nosotros es fundamental. Yo creo que en el pleno en los plenos del agua hubo, por mi parte, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, varias interpelaciones o varios llamamientos a lo que es el alcalde. Y creo que tengo que destacarlo aquí. Para nosotros, con lo del agua, ha existido, y así lo sentimos, un antes y un después en todas las relaciones con el alcalde y el equipo de gobierno. ¿Por qué? Pues porque, igual que en algún otro momento, y recuerdo muy bien también los presupuestos del 2012, en los que se nos decía por parte del alcalde una serie de cosas que luego no se trasladaron en los hechos, no acompañaba con los hechos, pues que en el agua la sensación que tenemos es la misma. ¿Cuál es? Que nosotros, cuando le transmitimos al alcalde nuestras inquietudes, pues tienen la satisfacción, no, la sorpresa agradable de que parece que te escucha. Y digo lo de parece porque si bien suele asentir, si bien suele poner cara de atender a lo que tú estás exponiendo, si bien en algún momento te da la razón, pero está limitado porque no puede debido a otras restricciones, y por tanto a lamentar, ¿no?, por parte del alcalde que no puede hacer nada, etc., etc. Como digo, después los hechos son otros a esas palabras que tenemos o que tiene para nosotros. Y nosotros en estos presupuestos, pues conociendo un poco más cómo funcionan, pues desde luego vamos a ser mucho más claros también, y esperemos que ellos utilicen esa claridad, porque yo, a través de mi grupo municipal, y también lo hemos valorado en el Partido Socialista como organización, no podemos contribuir a la imagen que da el alcalde, que parece que le da la razón a todo el mundo que le plantea una cuestión, y al final lo malo y el problema vienen de otro lado, sino de los grupos municipales mismos, del Ayuntamiento de Ubrique, de la Junta de Andalucía, etc., etc., etc. Entonces, nosotros creemos que el alcalde tiene que afrontar su responsabilidad en el municipio como tal y hablar de las cuestiones de la localidad con valentía y con decisión. Y nosotros creemos que a la altura que estamos, en estos presupuestos de 2014, pues nos tememos que no habrá mucho gesto valiente en este presupuesto para dar respuesta a los problemas que tenemos en Ubrique, en definitiva a los problemas de los ubriqueños. Pero bueno, con esa incredulidad que estoy manifestando, pues nosotros escucharemos con todo nuestro sentido, no solo por escuchar, sino para ver si compartimos algunas de las cosas que dicen, o por saber si los hubiera, pues aquellos elementos donde no coincidimos de ninguna manera, pues también decirlo con claridad. En definitiva, no nos fiamos de estos procesos de diálogo, porque, como digo, dialogamos, hablamos y al final se deciden las cosas de manera muy distinta. Y estamos viendo que el sistema de funcionamiento de este alcalde es: llevamos al límite los plazos y cuando llega el momento de decidir, pues mire, es que como hay que decidir, no hay otra opción que esta. Mire, no. Nosotros lo dijimos al principio de esta legislatura y se lo dijimos varias veces al alcalde. Si esta legislatura se presentaba de cara a los 4 años como una legislatura difícil, en donde la inversión pública, ya fuera municipal o de otras administraciones, era difícil, le decíamos, es el momento de planificar, alcalde, de tener claridad en las cuestiones que creemos que son importantes para el municipio, y nosotros, como ayuntamiento, hacemos nuestro trabajo y conforme, y se lo vamos presentando a cada una de las administraciones, a nosotros mismos si nos corresponde, a la Junta de Andalucía, a la Diputación o al Gobierno de España. Y ya tienes ese trabajo hecho para cuando venga un momento mejor para poder acometer la inversión pública, pues tener ese trabajo hecho y que se hagan las cosas del tirón. Hizo un caso omiso, y no solo la inversión, sino en servicios tan fundamentales como es el agua o como es la basura, que todavía estamos pendientes de resolver esta situación, y seguirá sin edir hasta que llegue el momento en que hay que tomar la decisión en última instancia. Y en fin, nosotros la verdad es que desconfiamos de esta forma de trabajar, porque la experiencia no ha sido buena. Y como no ha sido buena, no para el Grupo Socialista, que nosotros tenemos paciencia e intentamos de aguantar la crítica que se nos hace desde el equipo de gobierno, o vamos, que no es por nosotros mismos. A nosotros lo que nos da pena es que no se está avanzando para resolver los problemas de los ubriqueños, que es lo que nosotros al final estamos instando una y otra vez al alcalde de Ubrique. Hay cuestiones que están enturbiando, digamos, la credibilidad del ayuntamiento de cara al ciudadano, y nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar, en el sentido de que el ayuntamiento no sea visto por parte de Ubrique como una administración que no ayuda a sus problemas. Pero claro, si el que está, en este caso el alcalde, no hace un trabajo de capacidad y de valentía, que no sé si colea de alguna de las dos cosas, de estas dos cosas o de las dos, pues es difícil de que al final intentemos de resolver los problemas de los ubriqueños, que es para lo que estamos aquí, el Grupo Socialista. Sin más y sin menos, vamos. Bueno, pues, perdón, queda unos minutos para concluir este espacio, minuto que quería reservar también a informar sobre los plazos y todo lo que es el periodo electoral con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo. Se van a desarrollar en España el próximo 25 de mayo. Es una cuestión también de la que querías hablar. Pues sí, la verdad es que nos parece importante, son unas elecciones que, al ser unas elecciones europeas, la mayoría de la gente parece que no va con nosotros. Creo que la evolución de formar parte de Europa ha hecho que también, de cierta manera, aunque todavía nos quede camino por recorrer, pero ya vamos detectando que Europa marca camino a los países y marca camino a las regiones, nos limitan, nos condicionan y nos establecen los marcos bajo los que podemos funcionar. Pues yo creo que tenemos que recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas que es fundamental su participación. Que no tenemos que, además, tenemos que recordar que coincide en Ubrique con el Domingo de Romería, si no me equivoco, que además con un puente por el día festivo del Día del Petaquero, y que ahora mismo se encuentra ya abierto lo que es el plazo de solicitud del voto por correo, que está hasta el 18 de mayo. Y yo sí le informaría e incluso animaría a aquellos ubriqueños que crean que no pudieran estar ese fin de semana por aquí o vayan a estar en la romería y no vayan a tener un momento para ir a su colegio electoral, pues que se cubran, como digo, las espaldas y vayan a solicitar su voto por correo, que con el DNI y yendo a la oficina de correo es lo único que se necesita para hacerlo, hasta el 18 de mayo, y ya luego les remiten la información para emitir este voto. Y en ese sentido yo sí quisiera decir que Europa, ahora mismo, yo la impresión que tengo es que la mayoría de ciudadanos creemos que Europa lo que hace más que menos hoy día es limitar mucho las cuestiones sociales de nuestro país especialmente, y tengo que decirle que es que las decisiones que se están tomando en el marco europeo son tomadas por la derecha europea. Entonces, desde el PSOE tenemos que decir que lo importante es combatir este tipo de medidas intentando que haya una mayoría de izquierda. Tenemos ejemplos muy claros, como pueden ser gobiernos de izquierda en coalición, como es la Junta de Andalucía, que yo creo que está teniendo ejemplos claros de la diferencia que tiene con respecto al gobierno de España. Tenemos que decir que incluso la Mancomunidad, que hoy día se está celebrando el pleno donde entra o se votará a Juan Nieto como nuevo presidente y donde ha habido también un acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE, pues también hay gestos en los que en ese trabajo por las dos fuerzas de izquierda que nos indican que hay otra forma de hacer las cosas, y vamos a fijarnos en estos ejemplos, por lo menos los que creemos que son positivos, para intentar que también llegue a Europa otra manera de entender esta situación y que creamos que hay otro tipo de respuesta más allá de la que se están dando en el Parlamento Europeo. Y por eso yo animaría a todos los ubriqueños a dicha participación y como garantía que, como digo, que vayan con su DNI a la oficina de correo a solicitar el voto por correo antes del 18 de mayo. Y también terminar diciéndoles que en esta semana se encuentra en el Ayuntamiento de Ubrique el censo electoral para que comprueben que están dentro del censo o si hay algún tipo de error para poder subsanarlo, y que vaya a ser que haya gente que quiera participar y luego por cualquier error formal pues se vea limitado a ejercer este tan importante derecho. Así que también le informamos que esta semana está la revisión de dicho censo y que se acerquen al ayuntamiento para poder contrastar que está todos sus datos en ok, ¿no? O de acuerdo. Ajá. Pues son la información que quería ofrecer en torno también a esas elecciones al Parlamento Europeo. El próximo 25 de mayo, como decíamos, se celebran estos comicios. Información en torno, bueno, pues a la solicitud del voto por correo hasta el 18 de mayo tiene como plazo, que también está en el Ayuntamiento publicado ese censo electoral para aquellas personas que quieran comprobarlo. Y luego, pues, además también esa invitación a la participación. Nos queda un minuto, si acaso, para restar del espacio. No sé si para concluir quieres decir algo más, y si no, pues nos quedamos aquí. Hombre, como hay que aprovechar todos los segundos, ya no los minutos, sino todos los segundos que se nos dan en estos micrófonos y que agradecemos. Pues mira, decir que también nosotros estamos esperando, en esta semana pasada quedamos en una reunión que hubo también otro tema que estamos trabajando desde los grupos municipales, la Escuela de Música, el reglamento de funcionamiento de dicho servicio, y habíamos quedado en la última reunión para poder mantener una reunión consecutiva, ¿no?, para la primera semana de abril, y no se nos ha convocado, y que esperamos, vamos a aprovechar también estos micrófonos para decirle al equipo de gobierno que convoque esta reunión para seguir avanzando y dando los pasitos oportunos de regulación de todos los servicios de la Escuela de Música. Y también agradecer que se nos ha remitido ya el borrador de Estatuto del Consejo de la Juventud, que al principio nos parece así un poco flojito, por decirlo de cierta manera, pero bueno, que ya lo trabajaremos en profundidad, y ya el Grupo Socialista pues también planteará las propuestas que entendamos importantes del Consejo de la Juventud, que nos parece que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que trabajar muchísimo más en lo que son los problemas y los casos concretos que afectan directamente a la juventud de Ubrique. Pues el trabajo que se desarrolla también por parte del Grupo Municipal Socialista, que habéis comentado a través de los micrófonos de la radio aquí en el Espacio de Política Local. Sol Gómez, portavoz del Grupo Municipal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a los oyentes de Radio Ubrique.